profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos una vez más con profecías bíblicas y muy bienvenido al tema de hoy. Seguimos hablando sobre lo que ya hemos tocado y es el vestir del justo, la manera nuestra de vestir. Uno dirá, ¿qué tiene que ver esto con profecías? Bueno, por lo menos puedo decirle que se ha degenerado tanto y es tan escandaloso que solo corresponde a los tiempos finales. La Biblia revela de manera muy clara que somos vestidos en lino fino. De hecho, el lino se menciona 105 veces en las Escrituras. El lino es un material textil que se extrae del tallo de la planta del mismo nombre. Entre los hebreos se le designaba de varias formas según se aludiera a la tela fabricada, al hilo, a la fibra o al acto de majar el cáñamo de lino. Egipto era reconocido como el productor de lino más fino, pero la historia también señala a India y a Mesopotamia como los lugares donde por primera vez se procesó la planta de lino. También se reconoce a Egipto como el mayor productor entre los más antiguos. El volumen de producción de la planta era extraordinario, y en Egipto las plantaciones eran enormes como resultado natural de las inundaciones anuales del río Nilo. El lino de Egipto era de tan excelente calidad que también se empleaba para fabricar colchas delicadas y cortinas. Lo encontramos mencionado por primera vez en la Biblia en referencia a la tela con que fue vestido José cuando el faraón lo designó como su segundo en el reino. En la Biblia dice, entonces faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Es aparente que el lino debía ser la tela que usaba la realeza en aquel tiempo. La primera vez que aparece en Éxodo 26:1, cuando se describe el tabernáculo, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Las cortinas exteriores, la puerta del atrio, la entrada al tabernáculo y el velo entre el lugar santo y el santísimo estaban hechos de lino torcido o tejido. Como Dios debió escoger solo lo mejor para su casa, es obvio que el lino es la mejor tela posible. Asimismo, casi toda la vestidura sacerdotal también se hacía de lino. Por ejemplo, el texto bíblico en Éxodo, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Éxodo 28, 2, 4 y 5. La única excepción era el manto azul del sumo sacerdote, que estaba hecho de lana. en la fabricación del efod, que era parte de la vestidura de los sacerdotes, siempre se usaba el lino. Había dos clases de efods, uno sencillo y otro recamado con broches de oro y anillos para sujetarlo por los hombros, que además tenía las piedras preciosas grabadas con los nombres de los hijos de Israel. Este segundo tipo de efod se fabricaba para el sumo sacerdote. Muchas de las túnicas han, digamos, bueno, diríamos que en realidad estas túnicas tan populares entre los hebreos se tejían con el lino más fino. Asimismo, las mitras, los cinturones, las tiaras y los calzoncillos. La finura y delicadeza del lino elaborado en Egipto hizo de este material textil el favorito para los ropajes de los aristócratas. Además de José, que fue vestido de lino, cosa semejante le hizo el rey Asuero a Mardoqueo, allá en Persia, cuando quiso honrarlo. Y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Esther 8, versículo 15. El joven Samuel, cuando ministraba en el tabernáculo, vestía lino. Porque dice en el primer libro de Samuel 2:18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. También el rey David, dice que estaba David vestido con un efod de lino. Segundo Samuel 6:14. Y la mujer virtuosa, descrita en Proverbios 31, de lino fino y púrpura es su vestido. Proverbios 31:22. Ahora, Ezequiel, Daniel, tanto él como Daniel, tuvieron una visión de un hombre vestido de lino. Posiblemente tenían la visión del Señor Jesucristo antes de su encarnación en su papel como sacerdote. Y entre ellos, dice, había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Esto en Ezequiel 9, versículo 2. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Esto está en Daniel 10, versículo 5. En el capítulo 16 de Ezequiel, el profeta describe a Israel como una niña recién nacida, abandonada en el campo, a quien Dios tomó y crió hasta llegar a ser una hermosa dama. Así fuiste adornada, dice, de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Bueno, para reinar. Esto es Ezequiel 16:13. El Señor Jesucristo, al exponer su parábola del rico y Lázaro, empleó también algo parecido, lino fino, para destacar la extrema riqueza del primer personaje. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Lucas 16:19. Esto no era para cualquiera. El Señor también fue envuelto en un paño de lino para su entierro. Aunque claro, la versión Reina Valera dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre sepultar es costumbre, dice, sepultar entre los judíos. Esto está en Juan 19:40. El texto original griego dice que era lienzos de lino. Asimismo, leemos en la Biblia de las Américas, y dice así: entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especias aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Ahora, en el libro de Apocalipsis vemos que los ángeles, la esposa del Mesías y los ejércitos celestiales están todos vestidos de lino, el cual representa las acciones justas de los santos. Y del templo, dice, salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Apocalipsis 15:6. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19:8. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Apocalipsis 19:14. Pero ¿por qué Dios escogió el lino? Solo Él lo sabe, pero tal vez lo hizo porque estaba de moda. Los expertos en la forma de vestir dicen que el lino siempre está de moda. Sin embargo, si examinamos las características del lino, podremos entender por qué razón suficiente tenía Dios y lo escogió para vestir a sus santos y adornar algunos de sus artículos terrenales más sagrados. Primero, el lino se originó en Egipto y era usado para embalsamar a las momias porque simbolizaba luz, pureza y prosperidad. Era caro porque requería mucha labor para producirlo. Los israelitas se llevaron cierta cantidad de lino con ellos cuando salieron de Egipto y lo usaron para el tabernáculo. Segundo, también tiene la capacidad de absorber y evaporar el sudor rápidamente. Por esa razón, el lino es más fresco e ideal en climas cálidos, y el mejor que, o es mejor realmente que el algodón, ya que permite que el cuerpo respire. Para los sacerdotes, debía ser muy cómodo poder ministrar vestidos de lino cerca del fuego del altar, especialmente durante los 40 años que estuvieron en el desierto. Tercero, a diferencia de otros textiles, no se pega al cuerpo cuando está húmedo, que es una gran ventaja. Es producto, en cuarto lugar, de la fibra de la planta de lino, una de las fibras vegetales más fuertes, cerca de 2 o 3 veces más fuerte que el algodón. La fibra de lino se usa también para hacer redes para pescar, cordones y sogas, y además, en quinto lugar, es resistente a la mariposa nocturna y el escarabajo, y puede durar largos años. Cuando descubrieron la tumba del faraón Ramsés II en 1881, quien murió en el año 1213, antes de la era cristiana, la envoltura de lino que cubría su momia estaba en perfectas condiciones. Tal vez los israelitas no tuvieron necesidad de reemplazar las cortinas del tabernáculo luego de usarlas cerca de 480 años.